hace nada si todos sabemos que Pompo y Tigato. Si cuando estuviste en Cana fregaban los pisos y lavaban los platos, ahora la corriente viola que a los pibes que les descansan. Palmas arriba los pibes cumplieron y que saben esos gatos de acá. Palmas arriba los pibes cumplieron y que saben esos gatos de acá. No me mostréis los dientes con cara de Rottweiler. Si acá en el baile ya saben que fuiste mulo y te recabe. La corriente tumbero, la corriente pistolero. Los antecedentes no te ayudan, ya por te encontraron en 20 uñas. ¡Sí! En 20 uñas. Nada si todos sabemos que Pompo y Tigato. Si cuando subiste en Cana fregaban los pisos y lavaban los platos, ahora la corriente viola a los pibes que les descansan. Palmas arriba los pibes cumplieron y que saben esos gatos de acá. Palmas arriba los pibes cumplieron y que saben esos gatos de acá. No me mostréis los dientes con cara de Rottweiler. Ya sabes que fuiste mulo y te recabe. La corriente de tumbero, la corriente de pistolero. Los antecedentes no te ayudan, ya por te encontraron en 20 uñas. ¡Sí!